¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante arrancamos la edición 1358 ya. Justo en este 1 de agosto, que es cuando nosotros emitimos en directo, aunque tú quizá lo estés escuchando otro día de la semana, pero hoy en directo es jueves 1 de agosto, pues justo, como te digo, en el día en el que cumplimos 29 años de emisión de forma ininterrumpida. O sea, 29 años sin parar. Hace 29 años, un 1 de agosto, comenzaba este programa, su primera edición, haciendo sonar esta canción de Barón Rojo llamada Concierto para ellos, y que nos ha estado acompañando, porque no la hemos cambiado en todo este tiempo, nos ha estado acompañando durante 29 años. Bueno, pues de momento nosotros no tenemos intención de cambiarla. Ha sido nuestra sintonía siempre, insisto, desde hace 29 años, que se cumplen justo hoy, 1 de agosto. ¿Qué tal estás? Hemos estado de vacaciones, hemos estado 3 semanitas sin acudir a nuestra cita con los amantes y las amantes del rock y el metal, pero cubierto ese periodo, que a veces es verdad que es necesario, volvemos con las pilas hipercargadas, con muchísimas, pero muchísimas ganas, y lo que es mejor, con una cantidad de novedades discográficas, de estrenos discográficos para presentarte, absolutamente espectacular. Pues que ustedes lo disfruten. Nosotros, como siempre, le vamos a poner todas las ganas. Saludos de Julián Martínez. Lo dicho, un auténtico placer. Con Memoriam comenzamos hoy. Yeah. Pues creo que ha sido un buen regreso así para arrancar esta noche, esta edición 1358 con Memorian y ese tema que hoy nos ofrecían desde su más reciente aportación musical. En el pasado mes de junio se publicaba Are We Soldiers, el nuevo disco de los Teramaze. From Savior to Assassin es uno de los temas de ese álbum, que por cierto ha sido seleccionado también como single, y que nosotros esta noche te ofrecemos aquí en el Con Fuerza Heavy, emitiendo como siempre para Caravaca Radio, para Asalto Mata Radio Rock.com, para Excalibur Sur Radio.com y por supuesto también para la gente de Ponferrada que nos escucha los martes de 9 a 12 de la noche en el 96.1 de la FM y en rockinbierzo.com. Pues a mí me gusta mucho, igual que me ha gustado muchísimo este disco que salió el pasado 21 de junio, que se llama Are We Soldier? Y para estos soldados llamados Teramaze, 10 temazos en ese nuevo trabajo que acaban de publicar. Así sonaban, el Con Fuerza Heavy, hoy, en nuestro cumpleaños, 29 añitos cumplimos. Bueno, añitos. 29 añazos ya. Los seguidores de Skunde F están de enhorabuena porque hay muy buenas noticias. Se va a reeditar Esencia y lo va a hacer además en vinilo. Con CD, claro, ahora casi todos llevan CD. Pero además remasterizado. Verá la luz el próximo 6 de septiembre. Pero esta es la primera canción que han adelantado. El Memoria Fotográfica remasterizado a 2019. Desde el principio, Skunde F. remasterizado, ya te lo decía, le han sacado brillo y el próximo 6 de septiembre verá la luz. Esencia en ese formato, en LP, más CD y completamente renovado, completamente remasterizado. Va a merecer mucho, mucho la pena. Ahí escuchábamos ese primer adelanto que han puesto ya en marcha los Skundef. Bueno, más cositas, más canciones. Mira, los Unruly Child acaban de publicar una canción. Que se llama Will We Give Up Today. La banda de Aor siempre dejándonos muy buen sabor. Take a look in my eyes and know that I'm gone for. Pues ahí estaban los Unruly Child con ese Nos rendiremos hoy que acaba de sonar y que pertenece a Big Blue World, su último disco. Bueno, vamos a continuar con más cositas, más canciones, más temas que nos apetece mucho escuchar en momentos como este, con canciones como esta que suena. Estamos a puntito de cumplir la primera media hora de programa. Y aquí seguimos en la sintonía de Caravaca Radio, escuchando más cosas ahora. Una banda absolutamente espectacular que se llama Dread River y que acaban de publicar DC. Ese nuevo álbum doble más DVD grabado en directo en la Sala Copérnico a principios de año. Así suenan Dry River. Haz por mí que pare han pasado por este programa en distintas ocasiones. Y ahora, con la publicación de su nuevo disco, su segundo álbum en vivo, por cierto, los Dry River tenían que pasar de nuevo por aquí, por el Confuerza Heavy. Siempre es un placer charlar con ellos. Y esta noche tenemos ahí al otro lado del teléfono a Marty Belmoon, que nos va a acompañar en estos próximos minutitos para hablarnos de la grabación de este disco y de su publicación reciente en estos días. Marty, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Ilusionado, ¿no? Imagino, con este nuevo lanzamiento. Con un delay. Voy a intentar que no lo tengas. A ver, ahora. ¿Qué? Sí, ahora mucho mejor. Mejor, ¿verdad? Sí. Pues venga, pues sí, cuéntame. Sí. Que la verdad es que está dando muy buen resultado el disco a nivel de los directos, de la gira y sin duda de los tres discos que llevamos publicados de estudio hasta ahora, sin duda es el que más conciertos hemos hecho y que las presentaciones en directo más bien ha respondido a la gente uh-huh. a nivel de cantidad de público y también de la implicación, ¿no?, que tienen la gente en los conciertos. Es verdad que un disco en directo es un poco una foto del momento, ¿no? Es un poco el decir, en este momento actual se encuentran Dry River y en este 2019 esto es lo que nos encontramos, ¿no? Y lo digo porque no es el primer directo, sino el segundo que ya hacéis y de esta manera pues se ha podido ver un poco esa progresión, ¿no? ¿Qué cambios encuentras tú en la banda, en el sonido, en la composición, en todo con respecto a esas primeras grabaciones que hicisteis? Pues la verdad es que siempre cuando pasa el tiempo pues tienes mayor madurez, ¿no?, a la hora de todas las facetas que tienes en un grupo, ¿no? Igual a nivel de composición, a nivel de los arreglos musicales, de producción, a nivel de las letras también, las temáticas y las cosas que te interesan con una determinada edad, si eres más mayor y la madurez, pues al final te acaba afectando también a la hora de escribir las letras y de la temática de la que quieres contar o lo que te sale de dentro, ¿no? Que a nivel artístico, pues quieres opinar y quieres plasmarlo en tu música. Es verdad que atreverse con un disco en directo, pues hombre, siempre es una dificultad porque es una noche, uno se lo juega todo a un poco a una carta, ¿no? Pero también es verdad que el escaparate que teníais, en ese sentido también la Copérnico llena a tope. Pues a tope, sí. La verdad es que ayudó mucho, ¿no? Pues la verdad es que sí. No sé, fue un concierto genial. La verdad es que es el mejor o de los mejores conciertos que hemos dado desde que a final de 2011, principios de 2012, ya empezamos con la venta del primer disco de estudio, El Circo en la Tierra, y empezamos ya en 2012 la gira de presentación de ese primer álbum. Pues desde entonces hasta ahora, con estos años que llevamos, yo creo que ha sido los mejores conciertos que hemos tenido. Es lo que comentabas tú ahora, ¿no?, que un concierto así en directo, pues cosas a nivel técnico, también a nivel anímico, pues nervios de querer hacerlo bien. Después llevábamos también a gente invitada, vino Julio Castejón de Asfalto, sí. Vino Ronnie Romero, el cantante que está ahora con Richie Blackmore en Rainbow. Vinieron dos colegas nuestros también, que tienen un grupo de rock progresivo instrumental, Roberto Bravo y Francisco José Mazuecos, de Solid Relax Project, que os los recomiendo si los queréis investigar por Spotify y tal. Y también estuvo con nosotros Juanjo Melero, el ex guitarrista de Sangre Azul. No sé, que venía mucha gente, amigos y gente importante, y a nivel técnico pues ya te puedes imaginar, pues que si los canales, que si tal, que si cual, pero es un reto que conseguimos pasar muy bien y bueno, el resultado ahí está, ¿no?, en el disco DC, que ese DC, bueno, supongo que a lo mejor me lo preguntarás después. Claro, es una de las preguntas fijas, claro. Pues bueno, que el resultado ahí se ve, ¿no?, que es un muy buen resultado, estamos muy contentos del resultado final. Además, para que todo se revista con ese halo mágico, para que todo salga bien, como tú muy bien decías, ese fantástico acompañamiento también de gente cercana, ¿no?, que os apetecía que estuvieran ahí. Pero sí. Es verdad que decía yo que te lo juegas todo una carta, porque hay canciones que son absolutamente creo que imprescindibles en el setlist de la banda. También, obviamente, si se graba un directo, imagínate que el fallo te viene en una de esas canciones emblemáticas, ¿no? Esto no es como eso que se hacen 4 o 5 conciertos y cojo las 3 canciones, sí, las 3 mejores tomas, ¿no?, de cada canción. En este caso lo jugabas todo a una. Bueno, intentamos preparar las cosas bien, con profesionalidad y responsabilidad. Después somos muy meticulosos cada uno de los compañeros del grupo, sin necesidad de que nadie nos diga nada. Ya cada uno de nosotros tenemos un nivel de exigencia con nuestra propia faceta de interpretación, pues un nivel de autoexigencia elevado, y yo qué sé, pues nos lo preparamos cada uno de nosotros, nuestra parte, aparte después también ensayos colectivos, pero quiero decir que, bueno, ya somos nosotros suficientemente perfeccionistas, sí, como para querer que saliera todo bien, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos porque ese trabajo al final después pues se ve reflejado y en el disco se puede escuchar. Es verdad, efectivamente. Bueno, cuéntanos, porque efectivamente una de las preguntas que hay que hacer obligado es DC, porque DC, seguro que mucha gente se lo estará preguntando. Sí, mira, son dos cuestiones. Por una parte, es un directo y es en la Copérnico, entonces directo Copérnico. Uh-huh. Pero por otra parte también el aforo de la sala de 600 personas y ese día que estaba aquello a tope y tal, que fue un sold out, vendimos todas las entradas. Entonces dijimos, pues bueno, aquí nos coincide que en números romanos DC es 600, que era el aforo de la sala, y además es directo en Copérnico, pues bueno, pues ahí se quedó. Por eso los números de los tracks, de las pistas, están en números romanos también, para continuar con ese lenguaje del libreto y tal. Sí, efectivamente, así es verdad. Bueno, es cierto que el 2018, cuando se publicaba 2038, vuestro último trabajo de estudio, os dio muchísimo trabajo, no parasteis, estuvisteis haciendo un montón de conciertos y lo más importante, ¿no?, encontrando un montón de amigos que se iban incorporando a los seguidores de la banda, que han empezado a conocer al grupo ahora y que cada vez hay más y más y más. Y esto es uno de los ejemplos clarísimos de que esto está creciendo. Pues sí, es muy bonito ver la progresión. En Madrid, que es la ciudad en la que más veces hemos tocado y tal, la verdad es que es muy, muy gratificante ver que vas volviendo y has tocado 2 veces, 3, 4, 5, 6. Y cuando llegas a la sexta, la séptima ocasión en la que vuelves a tocar en Madrid y haces ese directo en Copérnico y ves que te vienen 600 personas, cuando te das cuenta que en 2012 sacaste el primer disco, El Circo de la Tierra, y fuiste a una sala de los alrededores de Madrid y te venían 80, 90, 100 personas a verte, y aún así compartías el escenario con uno o dos grupos locales, ¿no?, y ver esa progresión, que pasan los años y sacas el tercer disco y ya tú solo, sin ningún otro grupo telonero ni nada, eres capaz de llenar una sala como la Copérnico, pues es muy bonito. Y además salir al escenario y ver que la gente sabe las letras, las canciones, que las cantan a grito pelado, ¿sabes? Es, pues es muy gratificante. Es cierto que bueno, pues a la hora de publicar un disco en directo, siempre se recoge pues el encanto que tiene el poder escucharlo, pero cuando además le acompañas el DVD, el regalo, podemos decir, está completo, ¿no? Es un poco, sí, es como una foto más completa. Es como una inmersión ahí dentro de cómo fue aquel momento, para los que desgraciadamente no tuvimos la oportunidad de estar ahí, y lo del DVD, pues también un bonito regalo, ¿no?, para los seguidores. Exacto. Sí, siempre para promocionar discos en directo siempre pues se intenta tener algún vídeo a nivel de videoclip, y hoy en día pues con YouTube y tal son herramientas geniales para dar difusión, pero claro, dijimos, ya que vamos a poner tantos medios, vamos a intentar grabarlo en multicámara y después hacer una edición de vídeo también y tal, y lo que comentabas ahora, pues tener un DVD, que de ese DVD, pues en el canal nuestro de YouTube, pues ya se pueden ver 4 vídeos de esa noche, de ese concierto, pero que igualmente, pues lo que comentabas, ¿no? Es un doble CD en el que quisimos que el primer CD era el disco 2038, tal cual, las 10 canciones enteras y con el mismo orden, con una excepción, con Me va a saltar el aire, que la pusimos la última, y la última hasta la cuarta, con la música a otra parte, pero quitando esa excepción era tocar el tercer disco de estudio, el 2038, tocarlo entero, y después ya pues hacer como unos bonus tracks, digamos, al final, en los que también pues eso, participaba también Julio Castejón, Ronnie Romero, etcétera. Entonces, pues ese doble disco se complementa muy bien, como decías tú ahora, pues con un DVD, claro sí, que sí. Efectivamente. Es verdad que imagino que mucha gente se preguntará, pero así es un concierto, o así ha sido un concierto de la gira de 2038. ¿Habéis variado el set list? ¿Es esto lo que estabais haciendo ahora? Pues la verdad es que ha ido variando un poco. Cuando empezamos la gira, continuábamos tocando bastantes canciones también del primero y del segundo discos. Después nos fuimos metiendo con el repertorio nuevo, aunque en los primeros conciertos ya tocábamos el 80% del disco nuevo, la verdad, tocábamos muchos temas ya del disco nuevo. Pero nos fuimos metiendo y al final dijimos, ostras, pues intentemos sacar los 10 temas, los 60 minutos de música, todo. Incluso el tema más largo, Peán, que son más de 10 minutos de música. Y al final, pues nos metimos tanto que dijimos, ostras, ¿y si lo hacemos en el orden original? Y lo hicimos en el orden original, en algunos conciertos. Y después dijimos, ¿y si ponemos la cuarta canción, Me va a faltar el aire, en plan despedida al final? Y así nos gustó, y así se quedó, y así se grabó en la Copérnico. y así efectivamente se ha quedado ya para la posteridad. Bueno, está Bohemian Rhapsody también en el disco. Años atrás nos decidimos por un colega mío, por un amigo que tenemos también músico de aquí de la provincia de Castellón, que nos propuso en su población, que él era concejal de cultura de su pueblo de aquí de Castellón, y nos propuso también un reto, nunca mejor dicho, que era pues montar un repertorio de Queen, porque estuvo mirando el grupo tributo y tal, y él pensó, pues si trae River esto lo podrían hacer mejor que todo lo que veo yo por ahí. Eso pensaba él. Y bueno, y nos lo propuso, aceptamos ese reto, montamos un repertorio de casi 2 horas de Queen, y en ese grupo homenaje a Queen que montamos, en esa ocasión, pues tocamos Bohemian Rhapsody, nos la trabajamos, obviamente es un tema complejo, con los arreglos vocales, la parte central operística y tal, pero bueno, el concierto fue genial, y a partir de ese día, pues como había sido tanto trabajo montar todo eso, hemos ido repitiendo. De hecho, te pusimos un nombre así en plan humorístico, como todo lo que hacemos, que es Fat Bottomed Boys, en lugar de Fat Bottomed Girls. Sí, es verdad, como la canción de Queen, claro. Y le pusimos ese nombre en clave humorística, y ya te digo, hemos continuado estando a veces haciendo conciertos en activo con el grupo de homenaje a Queen, y la verdad es que un día como ese, que venía Ronnie Romero y tal, y era un tema que en el primer disco que hicimos, después del segundo disco de estudio, grabamos un directo en Castellón, y en ese primer disco en directo, ahí ya la tocamos nosotros. Pero ya que venía Ronnie Romero ese día, nos hacía ilusión repetir otra vez. No es nada fácil, es verdad que muchas bandas tributo a Queen se saltan esa parte operística, ¿no? Y es verdad que es un tema muy complejo y sobre todo muy, muy, muy conocido, con lo cual también prácticamente cada seguidor, cada oyente se convierte un poco en juez, ¿no? Exacto. Pero bueno, en la parte esta, pues tenemos la suerte que en el grupo de los 6 integrantes, 5, siempre estamos continuamente haciendo coros, y bueno, pues intentamos distribuir las diferentes notas de los acordes, las tensiones y tal, para que con 5 personas, con 5 coros, se pueda montar esa parte. Está claro que Queen eso lo grabaron en estudio con un multipista súper grande, pero bueno, que con 5 personas a nivel de un sonido directo, pues no sé, la verdad es que se defiende bastante bien. Bueno, estáis el próximo Leyendas del Rock, estáis en el cartel, vais a estar ahí presentes en uno de los eventos más destacados del rock de este país, y luego no hay mucho más, pero sí que hay una fecha en Murcia. Digo que no hay mucho más en verano, ¿no? Porque enseguida llega el otoño y ya seguro que empezará a haber muchas más cosas. Pero sí, digo que sí que hay una fecha muy importante, lo digo para los oyentes que estáis escuchando aquí en la región de Murcia, y es que Dry River van a estar el 30 de agosto en el Raal, en el recinto de fiestas de la localidad del Raal, aquí en Murcia. Por cierto, con entrada completamente gratuita encima, o sea que no hay ni un solo impedimento para que no asista todo el mundo. Ni una sola excusa. Claro, para disfrutar todo el mundo de ese concierto. Digo que no se van a hacer muchos conciertos ahora en lo que queda este verano. Claro, este verano es lo que estás comentando tú. Está el tema de Leyendas, el viernes 9 de agosto, que es el viernes de la semana que viene ya. Sí. Y después está el último viernes del mes, el día 30, como muy bien decías, en el Real, allí en Murcia, con entrada gratuita. Y seguro que se estarán preguntando los oyentes la continuación de 2038. está ya en mente o de momento seguimos disfrutando de DC un poquito más? Hombre, pues las cosas con el trabajo que conllevan, la verdad es bonito disfrutarlas todo lo que se pueda, ¿no? Pero sí, siempre hay ideas. Continuamente nosotros siempre tenemos ideas, pequeñas melodías o pequeñas estructuras armónicas, cosas que te vienen, lo compartes en el ensayo. La verdad es que sí, hay muchas cosas en el tintero que están ahí esperando a ponerse a ellos, sí, hay muchas ideas. ¿Pensaste cuando esto arrancaba, cuando Dry River echaba a andar, que llegarías a estar entre los 100 más vendidos de España? Imagínate lo mal que está la industria de la música en este país, bueno, en cualquier sitio, que unos chicos de Castellón con un rock ecléctico, digamos, sinfónico, progresivo, como quieras, y con canciones de todo tipo, que no solamente eso, ¿no? Pero que haciendo la música que nos gusta y con esas locuras de eclecticismo musical que nos encanta, que puedas estar entre los 100 más vendidos. Ah, bueno, de hecho, entre los 50 más vendidos, cuando sacamos el disco de estudio, 2038, el año pasado, y este año, hemos estado en el top 40, por un directo. Esto es increíble, ¿eh? Imagínate tú cómo está el resto. Pero bueno, esté como esté. En la industria musical, la verdad es que esto es por algo y lógicamente sí. Tenéis que estar muy, muy, muy contentos, sí, muy satisfechos, porque es verdad que hay una competencia, entre comillas, brutal para conseguir esos puestos, puesto 40, estar en el top 50 de los más vendidos. Hay muchísima competencia, aunque no se vendan muchos discos, pero muchísimos grupos, y estar ahí, la verdad es que tiene que dar mucho gustito, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es la recompensa a un trabajo constante y de ponerle empeño y todo el cariño del mundo. Y cuando ves estas cosas que disco a disco, año a año, gira a gira, vas subiendo escaloncitos y la cosa cada vez va funcionando mejor, mejor, mejor continuamente, pues es muy gratificante, la verdad, claro que sí. Desde luego que sí. Martín, muchísimas gracias. Estaremos ahí para veros en el Leyendas del Rock este próximo viernes y estaremos también, sobre todo, insisto, para toda la gente de aquí de Murcia, de la zona de Albacete, de Alicante y de Almería, que les vais a tener muy cerquita en el Raal, con encima la entrada gratuita, o sea que no hay excusas para no estar ahí. Lo dicho, un placer siempre teneros aquí en el programa y enhorabuena por este lanzamiento. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, chao. Hasta luego. Escuchamos otra de las canciones, precisamente Bajo Control, uno de los temas que han incluido también dentro de este DC, directo en Copérnico. pasa cuando pasa la acción. Aquí hay hechizos de seducción. Cambia toda tu realidad con hermosa frialdad. Sus palabras son como una oración que encuentra en el eco tu voz. Es una diosa que te convertirá en su pastor. Y sentada en tu regazo envenena tu opinión. Meretriz, por sobrevivir no hay mejor actriz para tu guión. ¡Vamos que se salga bien fuerte! ¡Vuestro mejor grito! Grabado en directo, DC, ya sabes, 600 en los romanos, o DC, directo en Copérnico, el nuevo disco de los Dry River, grabado en vivo. Es el segundo álbum en directo ya que publican. Bueno, pues seguimos, más cositas, vamos con Lobo Solitario. Es el nuevo disco que se publica de Obis Perversa, una banda de rock granadina, que comenzó allá por el año 2013 y que, bueno, pues hacen canciones como Todo va bien. Ovis Perversa desde Granada. Ahí estaban sonando en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes, en las ondas de Caravaca Radio, de la onda de bullas, de asaltomatarradiorock.com, de excaliburzurradio.com y en el 96.1 de la FM para Ponferrada, también en rockinvierzo.com. Bueno, pues en todos esos lugares nos puedes escuchar y también en el podcast del programa. En iVox entras y buscas Con Fuerza Heavy y tienes un mogollón de programas. De los 1.358 que hacemos hoy, pues tienes por lo menos 500. Se llaman Teufeltal y acaban de publicar un álbum con 9 temas. Absolutamente fantástico. Vamos a ver si la próxima semana les tenemos con nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de este nuevo álbum. Van Helsing. Watch. Teufeltal. Ahí están, presentando ese nuevo disco. Bueno, más. Instinct es el último disco de los Blaze Out. Pedazo de álbum que no tiene, para mí, personalmente, desperdicio ni, vamos, ni un solo segundo. The Black Keys han lanzado el primer single extraído de su nuevo álbum, de su disco llamado Let's Rock. El single titulado Sign a Little Life es el que vamos a escuchar ahora mismito aquí en la sintonía de Caravaca Radio. Es lo nuevo de The Black Keys. We'll be right back. The Black Keys, nuevo tema. Más estrenos aquí en el Conforza Heavy. Betrayal es lo nuevo de los Destruction. Betrayal, ahí está lo nuevo de los Destruction. Con Fuerza Heavy, estamos de regreso tras las vacaciones. Edición 1358. Hoy, 1 de agosto de 2019, cumplimos 29 años exactos de emisión ininterrumpida. No hemos parado ni una sola vez en estos 29 años. Y ahí seguimos. A veces quedándonos a las puertas del deseo. Se remasteriza y se acaba de publicar un gran clásico de Taco. Camina entre

Pues ahí estaba la música que acaban de publicar, pues una canción que ya tiene mucho tiempo, con la remasterización de ese fantástico álbum que publicaron los Taco y que ahora recuperábamos a las puertas del deseo. Olivos Intensivos es el primer LP de una banda de Córdoba que se llama Ábicas. Nos acaban de mandar ese primer disco producido por Sergio Sánchez y grabado en Montilla en el pasado otoño. Bueno, pues es un álbum con 9 canciones enmarcado dentro del rock urbano con un montón de colaboraciones. Está por ahí Carta Baladí, está El Gato Ventura, Mal Poeta, Sergio Jackson, Septiembre García, Cuchi Romero, que no se pierde una y está en todas. ¡Qué tío! Todas las bandas que le piden una colaboración siempre está dispuesto. ¡Qué grande es el Cuchi! Y por eso vamos a escuchar a Marea ahora, justo después de escuchar a Ábicas con Tampoco Llegará. Yo, que la ignorancia no ha dejado, y cada vez late más fuerte, siguiendo surcos que agieron de la mano del conocimiento. El placer no está presente, las naciones te devoran la conciencia, la esperanza está más viva sin que te llegue la inconsciencia. Tampoco llegará. Tampoco llegará. Tú, que no sé cómo sabes tanto, yendo rueda que te rueda cuesta abajo, tiene los bolsillos llenos, pero mañana quizás no tanto. Mientras la bula te vigila y te persigue, la lujuria te cuenta sus secretos. Entre los recovecos de tu impudicia llegarán las flores. Tampoco llegará. Tampoco llegará, con la colaboración de los Carta Baladí. Ahí estaban Ábicas desde Córdoba, y que además, si las cosas van como tienen que ir, muy prontito lo vamos a tener aquí en el programa para que nos hablen de este primer LP que han publicado. Decía yo que ha colaborado Cuchi Romero con Ábicas en ese primer disco y que íbamos a escuchar a los Marea con El Azogue, con su último álbum. Lo están petando en todas partes, tremendo. Tuve oportunidad de verles hace poquito con Bon Jovi en Madrid. Y fue tremendo, de verdad, lo del Cuchi, lo del Piñas. Lo de todos, bueno, ya sabes, ¿no? Lo de Marea. Gindama es el nuevo single. Barrio me la guardan y la custodian a punta de bardeo. harán que caiga maná de sus cabellos. Que en tu regazo quiero hallar un calabozo que me sepa libertad, para con ella ser la envidia del penal, con los barrotes más bellos, con los más bellos. Ciencia llegó de Plasencia, de Carabanchel y de Berriozar, sin lugar a dudas. Ahí estaban los Marea. Y esto se llama Buenos Días, sirve para abrir el último disco de Los Extravagantes. Música instrumental para una pedazo de banda. Mira, escucha. Así, de esta manera, es como suena Buenos Días, el tema con el que abren In The City este nuevo trabajo que publican Los Extravagantes. A ellos les conocimos hace, creo que alrededor de 3 añitos, que se publicaba aquel primer álbum llamado Labios Chumberos. Ya pasaron por aquí, por este programa, y hoy me apetecía de nuevo volver a charlar con Luis Lirio, que nos está escuchando del otro lado del teléfono y que es el bajista de la banda. Luis, buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿qué tal? Encantado de volver a charlar contigo. Encantado también, hombre. Y además, más, mejor todavía cuando es para dar buenas noticias, como en este caso es la publicación de vuestro segundo disco. 3 años han pasado desde Labios Chumberos. Sí, pues 3 años, sí. Bueno, tú sabes, porque también tocamos varios proyectos distintos y... Pero bueno, hemos jugado bastante con el primer disco y luego nos metemos a componer. Y bueno, después el tiempo se grabó en febrero, luego, o sea, maquetación y todas esas cosas. Y pues ya por fin dio el segundo álbum a la luz. Efectivamente. Es un disco que se diferencia mucho de Labios Chumberos. ¿Qué diferencias más apreciables has encontrado tú entre los dos trabajos? Pues... es diferente porque, mira, yo soy el bajista y yo llevo 4 años con Los Extravagantes. Los Extravagantes empezaron antes, uh-huh, hace unos 7-8 años. Entonces, yo cuando entré, pues, los temas ya estaban. Entonces, yo me metí el bajo, algunos arreglos de bajo, pero ya las composiciones estaban hechas. Y ya, entonces, ya en este disco, pues, este disco ya, pues... Bueno, entonces yo ya he estado también componiendo, haciendo arreglos, bueno, entre todo, por eso es un poco diferente. Uh-huh. Siempre la misma onda, pero un poco distinto, sí, al primero, claro. En cualquier manera, tú también lo tienes que sentir un poco más tuyo, ¿no? Exactamente, porque claro, yo la primera vez cuando entré, pues claro, los temas ya estaban y... Menos algunos, uno o dos que hicimos juntos, pero los demás, que eran 11, 12 temas que tenía el primer disco, pues 10 temas ya estaban ya todo terminado. Yo lo que hice es meter la línea debajo, un poco cambiado mi estilo, pero ya está. Más. A mí Labios Chumberos es un disco que me gustó mucho, pero me da la sensación de que se ha dado un paso importante con In The City, este nuevo trabajo, y es verdad que es un álbum... pues muy variado, en el que hay, me da la sensación, muchas influencias y además muy variadas, ¿no? Sí, sí. Tiene de influencia desde el rock duro, pasando por jazz, pasando por blues, pasando por todos los géneros de jazz blues también, un poco de funk también, ¿sabes? Más o menos, es que como tenemos una trayectoria musical de cada músico bastante larga, y entonces, claro, hemos pasado por diferentes estilos de música casi todos los tres, uh-huh, entonces ha influenciado más en las composiciones, sí. Son un poquito más abiertas a todos los estilos. Claro. Porque es verdad que comentabas tú antes que Los Extravagantes un poco también lo vais compaginando con participaciones en otras bandas. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, estamos en banda de... Hacemos blues con otra gente, blues más clásico, con otra gente hacemos más pop rock, un poco, tú sabes, en la zona hacemos lo que podamos, sí. Porque en esta zona no hay mucho... No hay tantos músicos tampoco por aquí, hay, pero que no es igual que estar en la capital, claro. Efectivamente, claro. decía yo que el disco me ha parecido, pues eso, muy, muy variado. Es verdad que hay momentos muy cercanos al funky, pues, por ejemplo, acabamos de escuchar Buenos Días y podría ser un buen ejemplo, ¿no? Pero también hay momentos muy, muy cercanos al rock, momentos muy blueseros también en el disco. Es un álbum, en ese sentido, también complicado de catalogar, ¿no? Y eso, para un músico, pues a veces también es agradable, ¿no? Es decir, mi música bebe de muchas fuentes y es difícil de ponerle una etiqueta. Sí, es difícil poner una etiqueta, por supuesto, pero que bueno, porque hacemos lo que nos gusta y cuando componemos, ver si este tema nos gusta tirar un poco al blues, pues lo vamos más profundizando de blues, y el otro más algunos tocos de azul, algunos tengan tocos de rock, pero que más bien en las composiciones hacemos lo que nos gusta, y lo que nos gusta a los tres. Si no nos conviene, pues no lo hacemos. Efectivamente. Eso está claro, que sí es difícil etiquetar, poner una etiqueta, pero bueno, estamos metidos entre el jazz y el rock, bueno. Sí, exacto, exacto. Sabes todos los géneros que hay entre el jazz, a partir del jazz hasta el rock, pues todo lo que entra en la batidora, pues todo entra. Efectivamente, todo va dejando también esas influencias que uno va escuchando y esas cositas que al final van dejando pozo también a la hora de componer. Seguramente se preguntarán muchos de nuestros oyentes que tiene que ser mucho más complicado hacer llegar la música de una banda instrumental, de una banda que no tiene una voz, sí. Que en fin, que lleve esa parte que también es tan importante en otros grupos, que quizás es más difícil, ¿no?, hacerla llegar a la gente. Sí, es difícil. Es más difícil llegar a la gente, es un público un poquito más selecto, ¿entiendes? Es un poquito más selecto el público, pero bueno, tiene su público también, hay que encontrarlo, te tiene que conocer, pero claro, muchas veces llega a sitio, pues hay cierta gente que le queda un poco extraño, ¿no? Te pide una voz. Están acostumbrados a tener una voz, claro. Y te lo piden. Es verdad. Es una de las cosas que vosotros tenéis claras, ¿no? Cuando arrancaba la banda, que os apetecía hacer una banda, pues así un trío y encima, pues, instrumental. Sí, justamente porque queremos disfrutar como músicos. El músico en música instrumental, pues disfruta mucho también. Si tú tienes un buen dominio del instrumento, bueno, pero puedes hacer muchas cosas. Que luego con voz está más limitado, también hacemos muchas cosas con voz, con otras bandas con voz, pero que ahí tenemos libertad totalmente para ser creativos, sí, y expresarlo como queramos, ¿verdad? Y los que amamos la música, los que de verdad amamos la música, en una banda de este tipo podemos dejar volar la imaginación mucho más que cuando hay una voz que te va marcando un poco el camino, ¿no? Exactamente. Sí. Pero claro, de lo que hablábamos antes, es un público más selecto, más amante de la música, de verdad. Pero bueno, acá hay público y nosotros estamos a gusto haciendo lo que hacemos. Claro que sí. Bueno, estáis, mañana viernes estáis de concierto, estaba mirando. Mañana estamos de concierto, bueno, porque ha surgido un sitio, porque nosotros queremos empezar a jugar a partir de octubre. Estamos preparando el directo, porque también los directos son preparados, no son igual que el disco exactamente, las intros son más largas, tú sabes, un directo muy trabajado también, y entonces pues ha surgido por un amigo que tiene una sala aquí, y bueno, presentarla aquí por lo menos, un adelanto, entonces mañana es un adelanto que vamos. Será a las 10:30 de la noche. Por cierto, sí, 10:30. La entrada es gratuita. Lo digo también, sí, para que la gente que... ¿Cómo se llama la sala? La sala, el Under Club. Under Club. Pues ya sabéis, toda la gente que estéis cerquita no os lo podéis perder, porque además va a ser, como muy bien dice Luis, esa primera toma de contacto como una especie de aperitivo para lo que ya a partir del otoño sí será, imagino, pues es una serie de conciertos ya, pues eso, con, en fin, pues tocando en el mayor número de ciudades que se pueda, ¿no? Exactamente. Esa es la primera toma de contacto, un poco de precalentamiento, ¿no? Sí, también os servirá a vosotros para ver la recepción, ¿no?, del público, por parte del público, de esas nuevas canciones. Sí, exactamente. Pues fantástico, de verdad. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Enhorabuena. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros y al programa y a ti, Julián. Estamos encantados y esperamos que para el tercer disco, bueno, estamos en contacto otra vez. Efectivamente. Aunque sea por lo menos que vayamos hablando de disco en disco. Este ya es el segundo. Se llama Indecide. Os lo recomiendo. Es lo nuevo de Los Extravagantes. No podéis dejar de escucharlo. Luis, un abrazo. Un abrazo por ambos, Julián. Vamos a escuchar, vale, la canción que le da título a todo el disco. Indecide son Los Extravagantes. una banda a la que le tenemos un cariño grande aquí en el programa, Los Extravagantes, ya con Labios Chumberos, con su primer disco. Y desde luego, en cuanto nos llegaba este segundo trabajo, dije, tienen que pasar por aquí de nuevo, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de In The City, el nuevo disco de la banda del campo de Gibraltar, que están presentándolo, pues eso, mañana, viernes, si nos estás escuchando en directo, y que esto va a ser un poco aperitivo para lo que vendrá a partir del mes de octubre, ya espero con la posibilidad de que lo veamos mucha más gente. Bueno, vamos con lo siguiente, sonidos rugientes, solos de vanguardia, bueno, poder colosal, Generation X es el supergrupo formado alrededor de Steve Vai, el genio de la guitarra y tres veces ganador del premio Grammy, que ha hecho un nuevo proyecto con una cantidad de gente absolutamente espectacular. Nuno Betancourt, Zach Weil, colaborando en Generation X y en esta canción concretamente, está también, por cierto, en otros temas, está Tosin Abasi, está Yngwie Malmsteen. Se llama Sideways, en directo en China, Generation X. I'm telling you, Sideways, wow, grande, Sagwild, Nuno Betancourt, wow, Generation X, ese proyecto de Steve Vai. Bueno, pues ahí lo dejamos y seguimos con esto, que se incluyen Rimas y Rock, el último disco de Exceso, se llama Que sonrías para mí. Yeah. Nos vamos hasta Madrid-Río. Grabado el 17 de febrero en la Sala La Riviera de Madrid. Doble CD más DVD para que lo puedas tener completito. Lo más reciente de Ñu. Repasando algunos de sus grandes éxitos. Digo algunos porque con Ñu sería imposible poner todos. Cruz de Hierro, Ñu en directo. Oídos. Madrid Río, el último directo de Ñu. Ya sabes, doble CD con DVD también incorporado, incluido, para que lo puedas disfrutar también con imágenes. A Sail to Sanity, uno de los temas de Amamata, el último de los Helleborn. Kill one. discos que nos encantan. Este que suena de los Hellebore. Y el Runaway and Hide de Weeping the Clown. Another jazz war. Pues reconocemos que nos hemos enganchado y mucho a los Weeping the Clown. Ahí estaban sonando. Y estos son la banda trapera del río. We'll be right back. La banda trapera del río, qué grandes en su regreso con Quemando el Futuro. Pasaron hace poquito por aquí, por el Comforza Heavy. Y estos son Against Myself con su último disco. Against Myself, ahí estaban sonando. Purple Zone es una de las canciones que han incluido una banda con un nombre peculiar, Vaca, dentro de su nuevo disco, Totem. We'll be right back.

mejor sin nada en los bolsillos. Nunca fue mi primera opción. Vuelo nocturno sin rumbo ni día, de vuelta al corazón. Retar al diablo fue mi enfermedad. La cura resultó ser mi adicción. Turno con los Distrito Rojo y con Rulo, que también colaboraba en ese primer trabajo de la banda, los Distrito Rojo. Más, este es el último de Leife. Se llama Deriva. Tuvimos a Félix Lasa hace poquito hablándonos de este álbum, en el que hay canciones como Calle 38. Cuando la luna se va. No sé si has jugado alguna vez a ese juego de los anuncios, que cuando va a salir un anuncio dices, este me toca a mí y el siguiente te toca a ti y cada uno va repartiendo, ¿no? Y de repente se anuncian un coche, dices, me ha tocado un coche. Y se anuncian jabón para lavar los platos, dices, te ha tocado a ti el jabón. ¿Por qué digo esto? Porque ahora a mí me ha tocado esta que viene. Face of a man who sold the world. Bueno, pues en ese hipotético juego de los anuncios en el que uno elegía una canción, o le tocaba, mejor dicho, una canción, a mí me ha tocado esta de Nirvana, pero como soy un poco avaricioso, me pido también esta, Scorpions. Because of you, babe, I lose control. When you look at me like this, there's something in your eyes that is saying tonight, and that is shining anymore. Life has opened the door to a new exciting life. Control. When I'm close to you, babe, I lose control. Don't look at me like this. Something in your eyes is this love at first sight. Like a flower that grows, life just wants you to know all the secrets of life. It's all written down in your lifeline. It's written down inside your heart. You. Los Scorpions, ahí estaba You and I sonando. Ahora todo un clasicazo de los Leño. Grabado en este caso en estudio, ¿eh? Todo es más sencillo. Y además seguro que sale. Todo es más sencillo. Los Leño. Nos vamos con un blues. Con Platero y tú. Así despedimos hoy esta edición 1358 del Con Fuerza Heavy. Hemos cumplido 29 años de forma ininterrumpida. 1 de agosto del año 1990 arrancaba este programa. Hoy, 1 de agosto del 2019, 29 años después, hacemos la edición 1358. Han pasado por el programa un montón de bandas. Hemos entrevistado esta noche a Dry River y a Los Extravagantes. El próximo programa vendrá, como siempre, cargadito de música. Un placer. Feliz semana. Pienso que algo he perdido. yo canto blues. Porque sé que ya no estás conmigo. Y tú volverías conmigo.